Amor, ¿no sabes qué hora es? No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar ahí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz, y yo me tuve lástima. Amada mía, adúltera, mi gran amor, mi niña mimada, date la vuelta y óyeme. Oh, tú, mona. La culpa ha sido mía por no leer en tu mirada. Ven que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada mía, adúltera, mi gran amor, niña mimada, date la vuelta y óyeme. O tú, o nada. Amada mía, date la vuelta y óyeme. O tú, o nada.